aunque no quiero, veo que me alejo. Y para que no olvides que te tuve, te dejaré un mensaje en el espejo y la postdata dibujada en una nube. Y la postdata dibujada en una nube. Llevarlos a tu puerta. Saliendo el sol logré burlar sus odios y no me voy hasta que no te vea despierta. Y no me voy hasta que no te vea despierta. Fueron mías, pero sin duda sabrás que fueron mías. Sentimientos que yo te juré inmortal.